se congela hasta el correr del tiempo, invita a pensar. Casi me olvido de todo otra vez. Vení y ayúdame a recordar que en la luz de nueve la luna, donde conviven las dudas del que soy, fui y seré. Hay siempre una esencia dando forma a mis dilemas, certeza de tenerte. Sentate junto al fuego otra vez, preciso conversar. Que tu presencia a mi lado se siente y tu ausencia todavía más. Es que en la luz de nueve la luna, donde conviven las dudas del que soy, fui y seré. Hay siempre una esencia dando forma a mis dilemas, certeza de tenerte. Certeza de tenerte a vos.